presencia. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma. Mi ser, mi alma, mi cuerpo.